9 de la mañana, 19 minutos en todo el país y estoy en contacto ya con la doctora Luciana Grilli. Buen día, doctora, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo les va a todos? Bien, doctora, muy bien. Y bueno, tratando de tener algunas novedades sobre este congreso en el que participó y que tiene que ver con una enfermedad como es la diabetes que tanto nos preocupa y que tanta incidencia tiene, ¿no? Sí, es así. Bueno, recientemente se conmemoró el Congreso Nacional de Diabetes en la ciudad de Rosario, en donde siempre nos estamos poniendo al día con esta enfermedad que venimos escuchando hace mucho, pero en los últimos años el tema de la pandemia no solamente fue COVID, sino que sigue siendo la diabetes y un tema que nos sigue preocupando, la diabetes y la obesidad, que son dos enfermedades crónicas no transmisibles. Así que es un problema principal en el mundo y que la Argentina no está ajena a todo esto, ¿no? No solamente no está ajena, sino que los números de diabetes en sus distintos tipos, yo creo que crecen. Y a veces no nos enteramos hasta muy tarde, más allá de que la detección entiendo que es muy fácil hacerla. Exactamente, es así como decís. La verdad que en los últimos 5 años ha habido en la Argentina, según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, ha aumentado de un 20 a un 25% lo que es la obesidad, y la diabetes va de la mano con esto. El 12% de las personas, de los adultos argentinos, tiene diabetes. Y el 12% es un porcentaje inmenso. Es un porcentaje altísimo, pero lo que más preocupa de esto es que la mitad de ellos no lo sabe. Entonces siempre hay que estar atento a ciertos llamados de atención que nos da el cuerpo, ¿no? Como lo que es la sed excesiva, cuando vamos a orinar mucho, sobre todo nos levantamos varias veces a la noche. Y hay términos que llamamos que se dicen prediabetes, que lo usamos más frecuente porque es cuando no tenemos la posibilidad de revertir y no llegar a una diabetes, ¿no? Que es cuando tenemos la glucemia alterada, porque recordemos que la diabetes es una enfermedad que crónica, que ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre son altos porque el cuerpo no puede producir insulina o la cantidad de esta hormona no se puede utilizar bien. Y es una enfermedad, además, en algún momento discapacitante, porque va afectando distintos órganos, o algunos, la vista, aquellas personas que tienen por allí algún problema de llagas o de la piel, esto lo exacerba, digamos. ¿Cómo? Exactamente, es una enfermedad que es silenciosa en sus primeros momentos, como les decía recién. La mitad de las personas que están comenzando con un diagnóstico no lo sabe, pero con los años va evolucionando a complicaciones crónicas, que son de distintos tipos. Uno siempre le tiene miedo a los pies, ¿no? Porque la mayoría de las amputaciones que vemos no es ni por un accidente, sino son por lesiones que ha producido la diabetes. La ceguera pasa lo mismo, y la enfermedad renal, que termina en diálisis, una persona que le falla los riñones, también es una complicación de la diabetes, que es la más frecuente. Pero para eso, lo que quiero hacer hincapié en esto es que es una enfermedad que se puede prevenir. No solamente se puede prevenir, sino que además podemos detectarla fácilmente. Exactamente, la detección es con un análisis de sangre, con el médico de cabecera, controles periódicos al médico, y la prevención tiene que ver con los hábitos, con los hábitos saludables, con el consumo de buenos alimentos, de frutas y vegetales, porque acá en la Argentina solamente el 6% de las personas consume 5 porciones de fruta recomendadas. Así que, y el problema es que tenemos que en nuestro país estamos en el cuarto puesto de mayor consumo de azúcares en el mundo. Esto según la encuesta que les comentaba recién. Uh-huh. Y el gran problema de esto son las bebidas azucaradas. Sí, sí, sí, las gaseosas, los jugos. Exactamente. Así que hay que hacer hincapié en la realización de las cuatro comidas, cuatro o cinco comidas al día. Y siempre hablamos de plan alimentario. No me gusta decir dieta porque la dieta es como que uno asume como que tiene un principio y un fin. Y esto es aprender a comer, aprender a un hábito saludable. Es cambiar un hábito de acá en más. No es que te vas a privar de comerte el asado con los chinchulines, la tripa gorda o lo que sea, sino que lo vas a hacer más responsablemente. Totalmente, totalmente. Yo digo, siempre tiene que haber un permitido cuando hay algún evento, pero que no sea la regla, ¿no? Que esos permitidos no sean todos los días, sino llevar una vida más saludable, con actividad física. Y ahora se suma el tema que antes no hablábamos tanto, que es un adecuado descanso nocturno, que en los adultos debe ser entre 6 y 8 horas. Eso es fundamental para prevenir enfermedad cardiovascular, enfermedades cerebrovasculares, porque el descanso ahora es tan importante como el plan alimentario y la actividad física. Uh-huh. Así que tenemos que trabajar sobre eso. El beber abundante cantidad de líquidos, preferentemente agua, realizar caminatas. A mí me preguntan por ahí qué actividad física, y la que no abandones, digo yo, la que puedas seguir. A una persona joven vamos a exigirle un poco más, a un adulto mayor, y que se mueva, que camine diariamente entre 20 y 30 minutos por día, que sobre todo en lugares abiertos, con fines recreativos. Y el manejo de las emociones no es un tema menor. El día a día, como vivimos hoy, tiene fundamental importancia para este tipo de enfermedades y para, sobre todo, la enfermedad cardiovascular, que es a lo que nos lleva la diabetes. El bienestar psicosocial es un pilar fundamental. Así que yo siempre, ahora, como una pastilla más, estamos recomendando técnicas de relajación, meditación, el bienestar y el manejo de las emociones. Y a veces hace falta tratarlo hasta con un especialista para manejar la ansiedad o la depresión. Pero sí, sí, sí, sí. El bienestar psicosocial pasa también, como el sueño, el plan alimentario, la actividad física, a ser uno de los pilares fundamentales. Y yo a los pacientes les digo, esto equivale a más de una pastilla, para lo que sea. Doctora, además de, digamos, de lo que es la medicación, la insulina, uno lo ha escuchado toda, o por lo menos yo, que soy mayor, he escuchado toda la vida, bueno, ¿no?, la inyección de insulina con el tiempo, la lapicerita que te la aplicas en la panza, alguna medicación. ¿Hay otras medicaciones? ¿Hay forma de que una vez que se empiece con algún tipo de estos medicamentos se puedan dejar? ¿Es para toda la vida? ¿Se ha avanzado en el estudio o es lo que hay y nada más? No, eso en los últimos años ha avanzado un montón. En general, las personas que usan insulina son los anteriormente llamados insulinodependientes, que son las personas que su cuerpo no puede producir insulina y se llama diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 es cuando una persona, los niveles de azúcar en sangre no pueden compensar, entonces necesita medicamentos para que haya mejor sensibilidad de la insulina a los tejidos. Estos son un montón de medicamentos y en los últimos años han salido medicamentos que tratan las dos cosas que recién hablaba. Diabetes tipo 2, que está muy relacionado con obesidad. Entonces a eso es que hay que apuntarle un poco. Mi mirada como endocrinóloga, como especialista en el tema, es primero ir tratando las dos patologías, pero la obesidad siempre es primordial para mejorar el resto. Sí, así no que, solamente para la diabetes, sino para todo. Para todo. porque el sobrepeso que es la pandemia que estamos viendo y que va aumentando a niveles alarmantes, está relacionado con distintos tipos de cáncer, con artrosis, con problemas en el hígado, con millones de problemas que se pueden evitar. No es que hay que echarle la culpa a una persona porque come, porque acá intervienen múltiples factores. Yo siempre le digo, no es gordito el que quiere, sino el que puede. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, y no hay que usar la culpa en estas cuestiones. Hay que ser empático y empezar a tratarlo, y el abordaje tiene que ser multifactorial. Porque si existiera una pastilla para tratar el sobrepeso, no existiría todo el problema que estamos viendo en este momento. Así es. Así es. Doctora, bueno, hace muchos años, no sé si está todavía funcionando, la Liga Pampeana de Ayuda al Diabético. Sigue funcionando. Esto tiene que ver justamente con apoyar tanto al paciente como a la detección temprana, ¿o dónde tiene que ir aquella persona que quiera averiguar algo más? Yo siempre recomiendo, sí, la Liga Pampeana del Diabético es un sostén importante. Ahora, por ejemplo, viene el 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, donde siempre estamos realizando actividades en conjunto. Pero siempre recomiendo que la persona tenga un médico de cabecera y se hace un análisis completo, una valoración completa, análisis de sangre, de orina, estudios de corazón, como para ver dónde estamos parados. A partir de los 45 años se recomienda un estudio anual y con eso ya podemos saber un panorama de cómo estamos. Muy bien. Doctora Grilli, muchísimas gracias, que tenga muy buenos días, y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta convocatoria. Y bueno, ya vamos a estar comunicándonos, así que los esperamos el próximo 14 de noviembre. Vamos a estar realizando distintas actividades en la ciudad, en distintos centros de atención, ¿no? Y accesibles para todo el mundo, como para comentar un poco más de esta enfermedad que la tenemos que combatir entre todos. Esto así. Es en conjunto, así que, y sobre todo son enfermedades que son prevenibles, se pueden prevenir, así que es una batalla que tenemos entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.